Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más a Diálogo Pastoral directamente desde Houston, Texas, para todo el planeta Tierra. Dios bendiga a cada uno de los pueblos, naciones y países que llega hasta, bueno, mi voz, hasta el alcance de sus oídos. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. De la muerte. Recuerde que usted puede llamarnos a nuestros teléfonos y participar con nosotros del programa. Cuando abramos las líneas telefónicas, el número usted lo sabe, y si no lo sabe, debía de anotarlo, 713-991-5760. 713-991-5760. Muy bien, qué bueno poder llegar a ustedes en el día de hoy y estamos contentos, obviamente, de poder estar en vivo en el día de hoy. Esperamos que usted esté ya confortable. Vamos nosotros a ver algo que es importante. Bueno, hemos estado hablando, la semana pasada estuvimos mirando lo que tiene que ver con los acontecimientos de los días. Obviamente, cuando nosotros hablamos de estos acontecimientos, yo decía ayer que muchas personas se asustan, muchas personas entran en temor, en terror, a lo cual nosotros en el día de ayer veíamos que la palabra del Señor nos habla y nos dice en una forma bien clara que nosotros no debemos de temer, por nada debemos de estar afanosos. Y es obvio que temor y afán es algo que se da en una forma natural, en el hombre natural. Pero el creyente, el Señor le ha dado algo que puede con ello realmente vencer esos temores, y es el arma de nuestra fe y las promesas que el Señor nos ha dado. Ahora, en el día de hoy, yo quiero hacer un paréntesis con respecto a esto, y usted sabe que en esta semana, como se celebra todos los años en una forma tradicional, normalmente se celebra la cuarta semana del mes de noviembre, un día jueves, se celebra lo que se ha llamado el Día de Acción de Gracias. Y yo no quiero dejar que esta fecha, que se celebrará en el día de mañana, pase por alto, sino utilizar esto para hacer un comentario de lo significativo que esto tiene. Hay gente que me han llamado y me han dicho, bueno, hermano, ¿debe el cristiano de celebrar el Día de Acción de Gracia o no lo debe de celebrar? ¿Qué es eso? Para nosotros, que somos inmigrantes a Estados Unidos de América, muchos de ustedes recién llegado a esta nación, quizás no entienden el por qué la nación celebra el Día de Acción de Gracia. Hay gente que dice, bueno, es el día del guajolote, dicen. Guajolote le dicen para la gente que está en otros países, es la expresión mexicana para llamarle al pavo, guajolote. Dice, bueno, es el día del pavo. No es tal cosa como el día del pavo, y el asunto no es celebrarle al pavo, cuando la gente siempre se va por otra parte. ¿Cuál es la historia que tiene esto? Esto, hermano, debe de remontarnos a nosotros en los años 1600, la fecha cuando comienzan a desarrollarse los hechos que desembocan en la celebración nacional del Día de Acción de Gracia. Se remonta a los años 1600. Usted y yo sabemos que en los años 1492 fue el tiempo del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, 1492, y ya para el principio de los años 1500 ya estaba bien adentrada lo que era los viajes de expedición y de conquista. Para los años de 1493, ya en lo que era la isla La Española, que ocupa en el día de hoy la República Dominicana y Haití, en La Española, ya se había fundado la primera ciudad de América, llamada en una zona llamada cerca de Puerto Plata, llamada La Isabela, la primera ciudad, y luego se fundó en el este, es Santo Domingo de Guzmán, y luego se formó en el centro de la isla, lo que se llamó Santiago de los Caballeros, en el año de 1495. Estoy hablando en lo que es hoy la República Dominicana, y esto fue fundado por los españoles, con Cristóbal Colón a la cabeza. Ahora, de ahí se lanzaron conquistas a muchas de las islas del Caribe. Se descubrió Cuba, se descubrió Puerto Rico, que fue conquistada por Juan Ponce de León, la Florida, Vicente Yáñez Cortés, me parece que, bueno, el Istmo de Panamá, descubrió el Pacífico, Balboa. Y en fin, bueno, bastantes descubridores y aventureros españoles. Pero no es aquí en los años 1400, 1500 donde se da la historia que tiene que ver con la fiesta que se celebra en el día de mañana, sino es con el avance del descubrimiento de América, o cuando comenzó el descubrimiento de América, algo también ocurrió en Europa. Fue la Reforma Protestante, y nosotros ya hemos conocido y hemos sabido la historia de Martín Lutero, de John Calvin, Juan Calvino, y de Zwinglio y de otros reformadores que removieron el fundamento de la Iglesia Católica, trayendo el enfoque del Evangelio, el enfoque a la Biblia. Algo que ayudó bastante fue el invento de la imprenta por allá por los años 1500. Un señor alemán llamado Juan de Gutenberg imprimió la primera Biblia en su invento, que fue la imprenta, donde la impresión de la Biblia pues trajo la facultad de poner escrituras en una forma más masiva en las manos de la gente. Y el fuego de la Reforma y del Evangelio había arrasado prácticamente en Europa. La Iglesia de Inglaterra se había dividido de Roma, pero no por asuntos realmente de fe, sino por asuntos políticos. Había dado como resultado, uno de los reyes de Inglaterra se había divorciado, el catolicismo no aceptaba el divorcio, y el, este rey de Inglaterra, porque su esposa no le daba hijo para que heredara el trono, pues él separó la iglesia de Inglaterra de la iglesia católica, dando lugar a lo que hoy conocemos nosotros, la iglesia anglicana, y con el rey a la cabeza. En Inglaterra hubo una tremenda represión del rey, de la iglesia, del Estado, tremendo, lo cual hizo que muchas personas que querían abrazar un tipo de evangelio mucho más profundo, más genuino, tuvieran que huir de Inglaterra. Muchos se refugiaron en Holanda, se refugiaron en Ginebra, Suiza, se refugiaron en Alemania y en otros territorios, huyendo de la represión del rey de Inglaterra. Pasó poco tiempo cuando también la persecución se dio también en esas partes de Europa. Y es ahí donde comienza la historia que desemboca en la fiesta del Día de Acción de Gracia. En el año de 1620, un grupo de colonizadores, de gente de Europa, que luego se le llamarían los peregrinos, the pilgrims, los peregrinos, huyendo de la represión religiosa, porque no, la represión religiosa también le traía problemas no meramente religiosos, sino también económicos y problemas, porque estas personas eran perseguidos, apresados, muchos de ellos muertos por causa de su fe. Y es aquí donde ellos se lanzan en el famoso barco que lleva por el nombre Mayflower o Flor de Mayo, y llegan a las costas del este de los Estados Unidos por allá por el mes de, algunos dicen final de octubre, otros hablan del mes de noviembre, en el año de 1620. Ese año particularmente fue de vida o muerte para ellos. Era un grupo de ciento y tantas personas que desembarcaron en la costa de lo que se conoce en el día de hoy, es el estado de Massachusetts. Y poco tiempo, varias semanas después de haber llegado, comenzaron a arreglar su refugio, a sentarse en la tierra. Le vino un invierno, una invernada temprana, de esas que se saben venir a veces a Estados Unidos, pero un invierno extremadamente crudo. Tenían muy poca provisión, ellos no estaban muy preparados. Recuerden que era un grupo que venía prácticamente huyendo, venían emigrando, no conocían las condiciones de la tierra a la cual ellos venían. Y este invierno tan crudo, tan terrible, le arremetió de tal manera que en poco tiempo, de los ciento y tantas personas que habían desembarcado, el 50% de ellos ya habían muerto. Murieron de frío, murieron por la inhóspita condición. Ahora, cerca del lugar donde ellos desembarcaron, había una colonia también, o una tribu de indígenas, de aborígenes, llamados los Wampanoag. Y estos indígenas Wampanoag, movido a consideración, a conmiseración, tomaron y prácticamente le salvaron la vida a este grupo de sobrevivientes. Recuerde que ya había muerto o estaba muriendo en gran cantidad, y 50% de ellos ya habían muerto, y este grupo de indios le ayudaron con las provisiones que tenían. Les enseñaron a ellos cómo sobrevivir el frío, cómo poder protegerse de los elementos, y prácticamente le enseñaron a ellos el cómo ellos pudiesen sobrevivir, a lo cual ellos sobrevivieron. Ya para el año de 1621, es decir, un año después, este grupo de peregrinos ya se habían asentado, ya tenían lugares un poquito mejor, ya tenían lugares un poquito mejor, shelter, como digo, refugio mejor hecho, y ya para este tiempo, habiendo sido enseñado por los indios, por los aborígenes ya para este tiempo, bueno, pues ellos ya habían sabido cosechar la tierra, ya habían tenido producto de la tierra. Y es aquí donde en el año de 1621 el gobernador del lugar, pues sencillamente hace una convocación, el tiempo de la cosecha, para el mes de noviembre, ya en el otoño, tiempo de la cosecha, hace una convocación para dar gracias al Señor, porque a pesar de la inhóspita situación y a pesar de los elementos y de las muertes que ellos habían tenido el año anterior, Dios había estado con ellos, y ellos miraron como en una forma providencial el hecho de que estos indios Wapanoag le hubieran podido ayudar. Es aquí donde ellos, habiendo establecido una enorme y profunda relación con ellos, les invitan, y en una celebración sencilla pero significativa, entonces ellos deciden dar gracia. Yo tengo por aquí parte de lo que fue la primera proclamación, y dice, hemos proclamado un día de dar gracia al Señor para que podamos de una manera especial regocijarnos después de haber recogido el fruto de nuestro trabajo. Qué tremenda es la historia. En esto fue significativo y ha sido significativo al comienzo de este pueblo como nación. Esta gente fue lo que establecieron esta colonia, que recibió el nombre de la colonia de Plymouth, en aquella área, y ya se colonizó gran parte de esta tierra. Más emigrantes europeos habían venido, habían llegado a esta nación, y bueno, pues floreció, hubo conflicto obviamente entre europeos llegados y los indios en el lugar, hubo problemas, como siempre hay en todos los seres humanos, cuando hordas de europeos establecieron diferentes colonias, la gran mayoría de ellas respondían a la corona inglesa. Y luego ya para los años 1700, usted sabe que en el año de 1776 las colonias americanas declararon la independencia de Inglaterra, surgiendo ya esta tierra como una nación independiente, llamada lo que es en el día de hoy Estados Unidos de América, donde las 13 colonias que habían, pues prácticamente se unieron y surgieron como 13 estados que fueron los originales en lo que se llamó Estados Unidos de América o la Unión Americana. Ahora bien, en el año de 1789, el primer presidente de Estados Unidos, que fue George Washington, haciendo eco a la proclamación del año de 1621, declaró en un edicto presidencial o en un decreto presidencial que Estados Unidos de América celebrara cada año el Día de Acción de Gracia. En el año de 1863, cerca de 100 años después de la proclamación de George Washington, primer presidente de Estados Unidos y libertador de Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes aquí en Estados Unidos de América, declaró que la celebración del Día de Acción de Gracia se celebrara como una fiesta nacional. En el decreto de George Washington, sencillamente fue una sugerencia, fue una encomienda de que la nación recordara prácticamente el día más, recordara en acción de gracia los días cuando los primeros padres, buscando la libertad religiosa y la libertad de asociación y de honrar a Dios, llegaron a esta nación. Washington dijo, ¿por qué no celebramos en una forma consecutiva? Porque antes se celebraba pero en una forma no organizada. Washington dijo, ¿por qué no nos organizamos cada año? Hacemos esta celebración, pero no fue sino con Abraham Lincoln, ya que se hizo en forma de ley en el año de 1863. Abraham Lincoln declaró la celebración que se realizara como una fiesta nacional, pero todavía no tenía base legal, sino que fue hasta el año de 1941, cuando por una declaración del Congreso de los Estados Unidos de América se declaró el Día de Acción de Gracia, ya por ley, como una fiesta nacional. Entonces, prácticamente, hermanos, este es el origen de por qué en el día de mañana la gente come pavo con cranberry sauce, y se reúnen por ahí. Hay gente que lo hace y no tiene ni la más mínima idea de por qué lo hacen. Y muchos de nosotros que hemos llegado de otros países y miramos este tipo de celebraciones, quizás no nos damos cuenta cuál es la significancia. Para nosotros, para mí, yo como cristiano, yo encomiendo a la gente que dé gracias a Dios, obviamente. Yo quiero que usted note el origen genuino y el origen real de esto. Esto no está basado en ninguna fiesta pagana, no está basado absolutamente en nada, sino era un grupo de cristianos que, habiendo huido de la represión religiosa y de la represión política, se habían refugiado en estas tierras, arriesgaron su vida, establecieron una colonia y 50% de ellos se murieron en el primer año. Y ellos miraron la providencia de Dios, el resto que salvó su vida, cuando extraños habitantes aborígenes del lugar, en vez de atacarlos, le dieron la mano. Y ellos miraron cómo extraños fueron utilizados para que sus vidas se salvaran. Les enseñaron cómo poder guardarse del frío, les enseñaron cómo poder sobrevivir, les enseñaron cómo poder cosechar la tierra, cuáles eran las técnicas que podían usar en estos lugares para sobrevivir y cosechar el maíz y otras cosas, qué tipo de aves se comían. Por eso algunos dicen que eran pollo, otros algún otro tipo de ave. La tradición es que eran pavos silvestres, pavos salvajes, y cómo ellos pudieron sobrevivir. Y luego, al año exacto de su gran aventura, ellos pudieron sentarse al ver cómo Dios le había prosperado, sentarse y meditar y decir: Señor, nosotros que hemos sobrevivido, en verdad hemos visto tu mano, porque a pesar de las pruebas y la situación, hemos visto tu mano. Y eran gente de fe. Y en esta acción, pues ellos decidieron darle gracias a Dios. Y para ello invitaron a los indios Wampanoag a que se juntaran con ellos, y juntos, indios y europeos, en una celebración sencilla, pudieron darle gloria al Altísimo y decir: Señor, gracias. Esa es la historia del Día de Acción de Gracia. Y es algo que en verdad que nos conmueve hablar de esto. Y si nosotros observamos el origen humilde de esta gran nación, a el tiempo antidios, anticristiano, anti todo, subversivo espiritualmente, que nosotros estamos viviendo en esta nación en el día de hoy, solamente nos resta quizás decir: es hora de que la gente piense. En el día de hoy vemos nosotros que mucha gente quiere volver a sus orígenes, y muy orgulloso, muchos dicen: oh, yo soy angloamericano, o yo soy afroamericano, o yo soy hispanoamericano, o yo soy mexicoamericano, o yo soy Irish American, o yo soy Russian American, o yo soy Chinese American. Y cada quien está orgulloso y le pone el apellido de su nación de origen. Pues al nosotros mirar esta historia, qué lindo fuera que nosotros, cada uno de aquellos que escuchan, puedan tomar una actitud de decir: bueno, ¿por qué no volver a nuestros orígenes como nación y volver a aquellos tiempos cuando en medio de una enorme tribulación, gente que no vino como llegó usted a este país con carretera hecha, supercarreteras, edificios y condominios, hospitales, alcantarillado, sistema sanitario, trabajo ya esperándole, sino que esta gente vinieron a los desconocidos, desembarcaron sin saber lo que le esperaba, no venían preparados y enfrentaron situación que en verdad puso en peligro su propia existencia y miraron cómo Dios les salvó de una muerte segura utilizando a extraños y siendo propicio para con ellos en ese primer año. Yo no sé usted que está recién llegado a esta nación o haya llegado quién sabe cuándo. Quizás usted llegó como esos peregrinos y vamos a olvidarnos un poquito de la legalidad o la ilegalidad o la razón que haya sido que usted haya venido. Quizás usted en los primeros meses o el primer año tuvo que batallar. Pero la pregunta es, ¿acaso no ha estado Dios con usted? ¿Y acaso en medio de su angustia, situación y necesidad, soledad, no ha podido usted decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová? ¿No cree usted que es un motivo suficiente para que usted y yo, en una forma humilde, sea que coma o que no coma, sea que tenga fiesta o que no tenga, pero en una forma humilde, reflexionar que hay un motivo para dar gracia? Defendamos la verdad, avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Predícale a las almas el evangelio con fervor. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Hermano, 713-991-5760. Bueno, ya estamos con las líneas abiertas. Vamos a escuchar su comentario y abrimos las líneas para sus preguntas. Ya comienzan a entrar las llamadas. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Sí, qué linda historia. Yo tengo 20 años de vivir en esta nación y recuerdo que mi hija cuando fue a pre-kinder, mis hijos nacieron en Guatemala, pero cuando ella fue a la escuela por primera vez me contó la historia. Y dije, nosotros tenemos que entrar en esta celebración porque no es algo para el pavo, como dijo, ni para el guajolote, es para darle gracias a Dios. Y cuando se estaba hablando, yo recuerdo, yo cuando vine con la mudadita que traía puesta y hoy, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, hemos crecido los hijos, tenemos tantas bendiciones. Yo creo que en esta nación, hermana, nosotros que no nacimos aquí, somos los que más nos parecemos a estos primeros peregrinos que llegaron. Y yo creo que la historia suya es una historia que se repite en cada hogar hispano en este lugar. Y esta nación ha sido grande. Y mire, yo veo muchas veces el mal agradecimiento. La gente se queja de esto y aquello, pero nosotros en este país vivimos mejor que los países de donde venimos. Exactamente. Aunque se ha luchado, pero hay un motivo para dar gracias. Amén. Y yo estoy muy agradecida con Dios, le doy gracias a Dios por esta nación y como le decía yo ayer, pastores como usted, que es una bendición escucharlos y cada día nosotros, en especial mi familia, siempre agradecemos a Dios por usted y que Dios me lo bendiga a usted, a su esposa, a su familia y a su membresía en general. Dios me la bendiga a usted, mi hermana. Amén. 713-991-5760. De 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le guarde. Quería felicitar también por el comentario que está haciendo ahorita, hermano, porque sabe que a mí me dio bastante gusto cuando usted no quiso comentar cuando lo del Halloween, y eso a mí me gustó, y me gustó ahorita verdaderamente, hermano, lo que está diciendo. Gracias a Dios, hermano. Dios le bendiga a usted. La verdad. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral, trayendo conocimiento, trayendo, aclarando puntos, conceptos, llamadas buenas. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Hermano, me da gusto lo que usted está dialogando en este día, porque en verdad que como somos hispanos, ¿verdad?, emigrantes viniendo de otro país, creemos de que cuando llegamos aquí, pues llegamos sin nada, ¿verdad?, pero gracias a Dios que Dios nos levantó, ¿verdad?, y como dice su palabra, que al menesteroso lo levantará Dios. Y doy gracias a Dios, hermano, porque verdaderamente yo agradezco que este momento, yo lo bendigo grandemente a usted, porque ha sido un líder, hermano, un líder de Dios, y siga adelante, hermano, porque nosotros estamos en oración los unos por los otros. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga. 713-991-5760. Eso es cierto, es verdad. De los pueblos, yo creo que nosotros los que hemos llegado, que no nacimos aquí, nos identificamos mucho con esos peregrinos. Llamada buenas. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas. Hermano, una pregunta. Agradecimiento a Dios es siempre, pero ¿qué aconsejaría usted a una persona que está en una enfermedad, que está a punto de morir y uno le exhorta que dé gracias? ¿Cómo puede esa persona darle gracias a Dios? Y... Bueno, está establecido que el hombre muera una vez, dice la Biblia. Todos nosotros tenemos que morir. Si Cristo no nos pesca en el levantamiento antes, entonces la Biblia dice, da gracias a Dios por todo. Lo que la persona tiene que estar, en este aspecto es seguro o segura a dónde vas a ir. Y recuerde que la muerte para el creyente no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. Pablo decía, si me dicen... Si me quiero ir o si me quiero quedar, me ponen en gran aprieto. Me quiero quedar para seguir predicando, pero ya quisiera estar con Cristo. Entonces, cuando el enfermo salvo conoce a dónde vas, anhela ese hogar. Tiene, así como cuando usted es extranjero en una tierra y sabe que su propia tierra le espera con los suyos, así mismo nuestra alma adolece por ese hogar celestial. Y la muerte, la enfermedad final, terminal, es sencillamente un paso para nosotros caminar a ese hogar. Si el enfermo mira esto en fe, en esta manera se va a regocijar por su condición y va a estar contento. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Que ya vamos a llegar. Aún por la enfermedad podemos darle gracias al Señor. Hay cosas que nosotros no sabemos, hay cosas que nosotros no entendemos, pero Dios quiere lo mejor para nosotros si estamos en Cristo, es así. Llamada buenas. Sí, hermano, el Señor le bendiga. Amén. Yo solo quiero darle gracias al Señor, hermano, porque me permitió llegar a este país a tener dos hijas, y una de mis hijas nació con un problema cerebral, hermano, pero con eso... yo le agradezco al Señor porque me enseñó verdaderamente lo que es amar sin condiciones. Exactamente, eso le iba a decir. Hay niños, hay personas que tienen hijos con este tipo de problemas. Y realmente, yo he escuchado muchas personas como usted que dicen, esta criatura en su condición enferma me ha sacado lo mejor de mí. La mejor ternura. Yo he escuchado padres que han dicho, después de tener este hijo enfermo, soy mejor padre que antes. Sí. Entonces, yo nací en un hogar, hermano, donde había pura brujería, toda mi familia, y había mucha amargura en mí todavía. Yo cuando llegué aquí, yo acepté a Cristo, pero había mucha amargura en mi vida. Y en el proceso que nació mi hija, hermano, yo pude entregarme porque yo antes desconfiaba de toda la gente. Y cuando mi hija nació, yo pude aprender a confiar y amar a la gente sin esperar nada a cambio. Y por eso yo alabo y bendigo al Señor, hermano, y le doy gracias al Señor por la vida. y por la oportunidad que me dio de estar en este país. Amén. Gracias, mi hermana. Dios me le bendiga por ese comentario. 713-991-5760. La venida del Señor. Solamente el que es malagradecido no tiene por qué dar gracias. Porque todo lo que nosotros tenemos nos lo han regalado. Por nosotros mismos no tenemos nada. Y dirá usted, bueno, pero yo he trabajado, yo he luchado. Sí, pero la fuerza, la inteligencia, la oportunidad y la puerta abierta para eso, ¿quién se la dio? Es la pregunta. Si yo muero en el camino, va conmigo la esperanza, que le veré más allá de la muerte. Si yo muero en el camino. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Persiste con paciencia, defendamos la verdad. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Predícale a las almas el evangelio con fervor. Línea abierta, recuerde que tenemos servicio viernes, sábado y domingo, 9426 Telephone, viernes a las 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 y 6 de la tarde. Llamada, buenas. Sí, hermano, buenas tardes. Adelante. Hermano, pues ya nomás quiero decirle, verdad, que gracias a Dios por este país, porque fíjese que nosotros venimos de México y aquí es donde conocimos al Señor Jesucristo. Esa es otra cosa que es importante. Dios permitió a mucha gente que saliera de su propio país, porque en la idolatría y con medio de la familia que tenía, no la iba a poder hacer. Y Dios nos permitió, les permitido a muchos, estar en este país aislado de los suyos para que puedan conocer a Cristo. Tiene toda la razón, hermano. Aislado de los que uno quiere estar de la madre. Pero pues aquí vinimos a conocer la verdad y la vida eterna y, hijo, eso yo no tengo que agradecerle al Señor tanta misericordia. Yo dije hace poquito, casi ya mero viene el Señor en el rapto y no conocíamos de Jesús, y pues gloria a Dios por este país, por esta nación y por tanta palabra que hay aquí en este país. Así es. Bueno, Dios me la bendiga, hermana. Gracias por su comentario. 713-991-5760. Llámenos, esto es el Diálogo Pastoral. He peleado la batalla, he acabado la carrera, eso dijo Pablo, y es lo que usted debe de hacer. Llamada, buenas. Amén, yo estoy de acuerdo con eso, más. Ok, adelante. Es una alabanza, algo que Dios nos dio, en donde yo doy gracias a Dios también, pastor, por esos hombres que levantan en alto el evangelio y lo predican. Y esa canción, eso es lo que dice a esos hombres, que estamos peleando la batalla. Así que los saludo. Y algo que quería comentar acerca del tema que estaba hablando es que yo me recuerdo que una vez, predicando, usted nos dijo de que damos gracias al Señor por este país también, porque si no hubiera sido así, no se estuviera haciendo las cosas que están haciendo a través de nuestro ministerio, quizás. Claro, la apertura y la oportunidad que se tiene estando en esta nación no es la que se tiene estando en Latinoamérica. Por ejemplo, usted estuviera en Latinoamérica, las grabaciones que ha hecho no lo hubiera hecho allá en El Salvador, quizás. Correcto, hermano. Yo desde aquí, sentado en estos micrófonos, tengo, hermanos míos, casi todo el planeta Tierra en la mano. Tenemos alcance en muchísimos países con emisoras locales que entran en cadena con nosotros, y también gente que retransmite el programa. En otras palabras, ha sido una base para la proyección del evangelio, y no solamente para nosotros, sino también para, desde aquí, muchos misioneros han establecido, se han ido a los países de nosotros, y nosotros conocemos el evangelio, por lo menos en el caso de la tierra nuestra. Misioneros de las Asambleas de Dios llegaron en los años 1900 al este de nuestra nación predicando el evangelio, y sacaron de la oscuridad al país, Exacto. Así ha pasado con Cuba, así pasó con Puerto Rico, así ha pasado con muchísimos países. Y también nos decía, ¿no?, que ya imagina un mensaje así como que usted predica en el aire, que tenemos esa facilidad de hablar en parte con libertad. Ya imagina, esa libertad no la podemos tener en aquellos países también. Oh, no, usted dice cuatro cosas y le cierran la emisora. Es correcto, hermano, y eso te dale gracias a Dios, pastor, y adelante. Amén, Dios me lo bendiga a usted, hacia adelante. Aleluya, 713-991-5760, llamada por aquí, buenas. Hello. ¿Aló? Adelante, le escucho. Sí, el Señor me le bendiga, pastor. También le doy gracias al Señor por este día tan precioso. Una de las fiestas que más a mí me ha motivado y me llena de regocijo es esta fiesta, porque podemos ver la mano del Señor y la misericordia del Señor para cuántos de nosotros. Yo cuando salí de mi país, hermano, yo quiero decirle que salí uno con el tal sueño americano. Uh-huh. Pero llegamos a este país y Dios nos abrocha el cinturón. Y eso es lo más lindo, que la salvación tiene que uno pasar por muchas cosas para entender uno las misericordias y que Dios lo que quiere es salvarnos en este país. Y así que nosotros llegamos con una mentalidad de hacer dinero y ahorrar. Pero lo más hermoso que yo le digo al Señor, le digo, Señor, el día que yo me vaya para Colombia, yo no llevo dinero, yo no tengo nada, pastor, pero yo encontré la mejor fortuna en este país. El mejor tesoro que el Señor me ha dado es la salvación de mi alma y verle y conocerle a Él y tener esa intimidad con el Señor y darle gracias por todo, porque me puedo levantar de esa cama y decirle gracias, Señor, porque Él es el que le da la fuerza a uno para levantarse y seguir trabajando y luchando, aunque no tenemos nuestra familia, no tenemos... Yo vivo aquí con una sola hija, pero yo conocí una familia grande en el Señor y yo le doy gracias al Señor por eso. Pues, gloria a Dios por ellos, amén. Gracias, hermano, Dios te los bendiga. Dios me la bendiga a usted también. 713-991-5760. Más buenas. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es para que me pueda enseñar usted. He oído muchas veces que comenta sobre respecto a algún tema, se refiere al respecto de los eruditos bíblicos. ¿Qué es en sí este? Bueno, ¿qué significa la palabra erudito? ¿Es lo que usted quiere decir? No, en sí, ¿qué es la organización? ¿Qué bases legales tiene? No entiendo, yo no entiendo absolutamente lo que te quiere decir entonces. Hello, ¿todavía está ahí? Y colgó el hombre. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo también quiero agradecerle al Señor porque me sacó de la tierra donde de cautiverio. Y me sacó mis padres eran católicos y celebraban a los santos y comían muchas cosas que ahora me arrepiento de haber comido, pero le pido perdón al Señor. Y sabe que nos trajo el Señor a la tierra de leche y miel, porque ha sido muy linda la estadía en este lugar. Venimos a trabajar, pero el Señor nos ha dado de todo y conocimos su palabra maravillosa, y vivimos en una tierra donde hay libertad y que el Señor la conserve siempre. Y bendigo también el momento en que conocimos, ¿verdad?, de su palabra por medio de usted también, ¿verdad?, oyendo las predicaciones lindas y hermosas que se oyen. Y gracias, pastor. Bueno, Dios me la bendiga a usted también, mi hermana, ¿ok? Sí. Adelante. 713-991-5760, más llamada por aquí. Buenas, Dios le guarde. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pues mire, pues yo tengo mucho que agradecerle al Señor porque a pesar, ¿verdad?, de las luchas que uno tiene en la vida, porque así es, ¿verdad? Y ahorita me encuentro en una lucha también, pero sé que Dios nunca me deja sola. y he salido adelante gracias a Dios. Dejé a mi familia, mi madre murió, no la pude ver, y cosas así, ¿verdad?, que han pasado, pero con todo y esto estoy aquí con mis hijos, y aunque mi esposo no ha sido el esposo que yo hubiera querido tener, ¿verdad?, pero todavía sigo en la lucha con él, pero Dios me ha dado la fuerza para salir adelante, para que mis hijos también estén bien, porque lo operaron a uno de mis hijos. Muy bien. Y le agradezco tanta fuerza, tanto amor de su parte, porque es el único que me ha sostenido. Amén. Que no me ha fallado y que ha estado conmigo solamente él. Amén. Bueno, pues Dios me la bendiga muchísimo, mi hermana. Había una persona por ahí, pero se le cayó la llamada. 713-991-5760. Una llamada por aquí más, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mire, hermano, yo hablo para felicitarlo por su programa de radio y de televisión. Y es verdad lo que dice usted, que cuando uno tiene un hijo enfermo, aún ve más la fuerza que nos da Dios. Uh-huh. Puede sobrellevar esto. Uh-huh. Así es, mi hermana. Es como dice en la Biblia, ¿verdad?, que todas las cosas ayudan a bien al que ama a Dios. Amén. Gracias a mi hermana. Una llamada por aquí. Había alguien y se le cayó la llamada también. 713-991-5760. Llamada, buenas. A pastor, que Dios me lo bendiga. Adelante. Yo le quiero dar gracias a Dios primeramente porque me permitió conocerlo, y si no fuera por Dios no sabría nada de lo que usted está hablando en el día de hoy. Le doy gracias a Dios por su vida, pastor, y por la misericordia que, estando yo donde estaba, me sacó para conocer en realidad, porque se tiene que dar gracias a Dios, porque después de todo esto, que no sabía. Amén. Por la razón de vivir. Bueno, pues gracias, y está su comentario, llamada por aquí, buenas. Hello. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Pastor, yo llamo en este día a usted aprovechando la oportunidad para darle gracias a Dios por este programa. Quiero decirle que por medio de su programa he tenido yo bastante conocimiento, porque solo conocía de G12, y ahora con su programa pues me ha iluminado mucho. Gracias, pastor. Bueno, pues Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. Llamada, buenas. Hello. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Yo también tengo que dar muchas gracias al Señor, porque le ha cambiado mi vida también. Gracias al Señor, ¿por qué? Porque Él ha cambiado mi vida. Ok, ha cambiado su vida. Bueno. Que me ha ayudado, porque me trajo para este país a conocer el Evangelio. Y ya lo ha conocido, qué bueno. Sí. Bueno, pues ahí está. Bendiga su vida también, pastor. Amén. Gracias a su esposa, porque me ha ayudado bastante también él. Muchas gracias. Dios me la bendiga a usted también, mi hermana. Amén. Hacia adelante. Una llamada, buenas. Buenas tardes, hermano pastor, Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Lo habla. A ver, adelante. A ver, hello. Está pasando un avión por aquí, yo creo que me hizo interferencia en el teléfono. A ver, buenas tardes. Se le cayó la llamada. Gloria a Dios. A ver, bueno. Estaba pasando un jet sobre mi cabeza, y la comunicación del jet con la torre voló la llamada. A ver, llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano pastor. Señor le bendiga. Dios le bendiga. Habló usted ahorita algo que me impactó bastante de la historia del Thanksgiving, y es que ellos, aunque recibieron ayuda de personas que no eran necesariamente creyentes, ellos decidieron darle gracias a Dios por ellos. Y eso ha pasado varias veces en mi vida también. Personas que no son creyentes me han ayudado en épocas difíciles, y también siempre he querido pensar de que es Dios detrás de estas personas. Claro que sí. A su pueblo. Lo mismo pasó con los cuervos y Elías. No eran los cuervos, era Dios. Claro. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano. Bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, mi pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Yo quería decirle también que le agradezco tanto que esté al frente de nosotros, y le pido tanto al Señor diario por usted, pastor, y por su familia. Qué bueno, hermano. Porque yo al llegar a este país también he conocido bastante palabra del Señor. Y gracias a usted también, pastor. Le agradezco mucho su vida y todo lo que hace por nosotros. Bueno, Dios me la bendiga a usted, mi hermana. Amén. Amén, mi hermano. Que Dios le bendiga. Igualmente a usted, mi hermana. Una llamada más. Buenas. Sí, buenas, pastor. El Señor le bendiga. Amén. Solo quiero darle gracias a Dios por la bendición grande de tenerlos a ustedes como pastores, porque he aprendido lo que es humildad. He aprendido muchas cosas preciosas. Y le doy gracias a Dios por usted, por su vida y por la hermana Marta, y Dios me los bendiga y los amamos en Cristo. Bueno, Dios me la bendiga a usted también, mi hermana. Amén. Ok, ya en unos minutillos yo desaparezco y usted vuelve a sus labores. Esto es diálogo pastoral. Dios vuelve en el camino, va conmigo la esperanza, que le veré más. Paciencia, defendamos la verdad. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Predícale a las almas el evangelio con fervor. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Adelante, 713-991-5760. Recuerde, viernes, sábados y domingos, 9426 de la calle Telefón. Usted puede venir a nuestro servicio el día viernes a las 7:30, sábado a las 7:30, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una llamada más por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Quiero darle gracias a usted, a su familia, por habernos traído a este hemisferio siempre, y a la iglesia, porque sinceramente nos ha fortalecido como humanos, y esto esperamos siempre en Dios, la bendición de ellos y de todos nuestros hermanos. Gracias, pastor. Este es un gran día para dar gracias por todos ustedes, por su programa, y creo que bendigo siempre a todos ustedes. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas. Le bendiga, pastor. Adelante. Le doy gracias a Dios porque realmente ha sido de gran bendición mi estancia aquí. Le doy gracias a Dios por tenerlos como pastores, porque yo vine aquí a esta nación, dije, voy a trabajar 3 meses, ya tengo 17 años. Sí, yo esa historia, ¿sabe quién soy? Esa historia la conozco. Ha sido de gran bendición, ha habido luchas y pruebas, pero Dios ha estado siempre y va a estar conmigo. Los bendiga por tenerlos como pastores, los amo mucho. Dios le bendiga, amén. Mi hermana, amén. Sí, esa historia la conozco yo. Alguien dijo que venía por 3 meses y en 17 años no se han cumplido los 3 meses. Así mismo es Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos recogiendo nuestras mochilas y casi estamos desapareciendo de aquí. No porque haya venido un rapto personal privado para llevarme, sino porque la hora se está cumpliendo. Pero le recuerdo, usted puede, si tiene alguna pregunta, si necesita algo, informarse del ministerio, de los horarios de servicio, dirección, usted puede llamar al 713-991-5760. Durante toda la tarde alguien le va a estar en hora de oficina contestando. Y bueno, el horario de servicio los días viernes a las 7:30, sábados a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y la dirección es 9426 de la calle Telefón. Muy bien,